Notas al margen, sobre los bordes de la música contemporánea. En esta parte del especial musical de Notas al Margen por las Elecciones, transmitido desde la Biblioteca Nacional, te proponemos que elijas lo que más te guste del catálogo del Club del Disco. Van a escuchar en esta parte Viernes de Salamanca, la terrible descripción de Una Noche de Diablos que hizo Ana Robles. Luego van a escuchar Chacarera del Domingo, cuando se encontraron los maestros Oscar Alem y Juan Falú. Y finalmente vas a escuchar Otoño, el tema que abre el bellísimo disco Niptógrafo que hizo Lucio Mantel hace un año y medio. Bailan los remolinos, que el viento arranca la tierra. Como bailan las brujas los viernes de luna llena. Por entre los montes y me hago cruces y que se espante. Avivando la humareda, como salta mandinga los viernes dentro de la cueva. Y sube la risa, sube los truenos, sube los gritos. Guardas dicen que salen en busca de almas en noches negras, noches como esta de Salamanca. Y el ventarrón corre helado, como corre la sangre bajo el cuero de un cristiano. Cuando se aparece, se escapa el alma de tanto espanto. Guarda que hoy es viernes de Salamanca, que si te pillan sin crucifijo, nadie te salva. El mal está de fiesta. Margen. En directo desde el estudio de la Biblioteca Nacional. Thank you. Notas al margen. El otoño viene así, nunca con aviso. Trae siempre un aluvión y no pierde el tiempo en decir que llegó. Es una invasión al cuerpo y a la mente. La brasa que quema en mí muere mientras duerme. El otoño la atrapó y queda en mi pecho un vacío total, fundamental. Me asusta y me estimula. Hoy ya pasó el ardor, mi verano en tu piel. No hay más, no hay resguardo, no, solo que de la hoja en blanco y en mí este color y este pincel dispuesto a hacer su historia. Hoy ya pasó el ardor, mi verano en tu piel. No hay más, no hay resguardo, no. Notas al margen y el Club del Disco buscan nuevos socios. Asociate al Club del Disco al 4866-5965. A los dos primeros oyentes que mencionen el programa Notas al margen, el Club les obsequiará un disco. Para conocer la mejor música independiente de Argentina y Latinoamérica, asociate al 4866-5965. Ser socio del club sale 4 pesos por mes y podrás recibir los discos en tu casa o donde quieras. Nos estamos por ir, pero antes, en la última parte de este programa especial por elecciones de Notas al Margen, te proponemos que escuches Qué Macana, el viejo tema de Mateo, pero hecho por Ale Oliva, Aire Seré, el esperado disco de Puente Celeste, y finalmente La de la Libélula, el disco del disco pendiente de Ceci Zavala, que va a estar la semana que viene con nosotros. Pensando en ti, que mi vida es nada, vida sin ti. Uy, qué macana. Uy, que te vayas. Pensando en ti, que mi vida es nada, vida sin ti. Uy, qué macana. Uy, que te vayas. Opiris, cualquier cosa, déjala ir igual. Carga los programas en notasalmargen9.blogspot.com.ar. Notas al margen. Me han robado todo mi dinero. Todo mi dinero. Me han robado todo mi dinero. Todo mi dinero. Aire, seré aire. Al margen. Un programa de música. Huele la delicia. de un reloj en lentitud. Un caracol que pulula en el ciclo más nebular, duplica en espirales, aleluyas. Un colibrí de la línea, la de lo multicolor, sin brújula especula un plenilunio, lirio de la luz, que habla la blancura plurilingüe del color. Célula floral, pétalo lunar, clima claro. No queríamos irnos sin agradecer a las radios que comparten este programa, a Gonzalo Cladera en la producción y edición de todos los sonidos, a Darío Cataife por la puesta en el aire y el registro de todos los eventos afortunados, a Luli Longar que produce y coordina nuestras entrevistas, a Agus Pisano y al Pato Enciso Rivero. Mi nombre es Alejandro Basileff y junto a Diego Lenger rendimos homenajes desde este espacio a nuestra música más querida. Hasta la semana que viene. Y esto lo empezamos a hacer simplemente para divertirnos en la escuela, en las horas libres, en los tiempos que teníamos así, sin hacer nada. Notas al Margen y el Club del Disco buscan nuevos socios. Asociate al Club del Disco al 4866-5965. Lo que empezó con un juego se empezó a tomar en serio. A los dos primeros oyentes que mencionen el programa Notas al Margen, el club les obsequiará un disco. Porque los resultados eran buenos. Para conocer la mejor música independiente de Argentina y Latinoamérica, asociate al 4866-5965. Y esa es la línea que hemos mantenido mayormente. Ser socio del club sale 4 pesos por mes y podrás recibir los discos en tu casa o donde quieras. Se me olvidó la letra, me quedé totalmente en blanco.